Hoy tenemos la visita del presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis. ¿Cómo estás, Fernando? Un buen día, Hugo. ¿Cómo te va? Bien. Cansado. Cansado, pero bien. Contento, además, ¿no? No, pero bueno, es un lindo cansancio. Cuesta un poco acomodarlos tanto, sobre todo cuando el físico ya está más gastado que otros años. Si yo tuviera 30 años, ahora sería más fácil la cosa, ¿no? Sí, bueno. Pero es una satisfacción, ¿no? Ver tanta gente juntada, reunida. Está bueno. Es cierto. Es una fiesta para el oído y para la vista. Eso, sí. Sí. Bueno, hoy va a estar el ministro Julián Domínguez. Sí. ¿Fernando va a tener algún acercamiento o no? No, porque nosotros nunca somos de la partida en el caso de... Está bien. O sea, evidentemente el ministro Domínguez es alguien que pone la cara donde salen fotos y donde el ambiente es amigable, ¿no? Lógicamente no tiene muchos puntos de discrepancia y inexplicables, como este tema del trigo que vos hablabas hoy al inicio, que no tiene respuesta, porque no hay respuestas lógicas, así que mal te podés reunir, es que porque no tiene asidero, defensa, nada, salvo un capricho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ministro, ¿cómo decirte? Marketinero, que viene con una premisa de ser lo más simpático posible y salir en la foto lo mejor posible, pero de temas de fondo y temas fundamentales para el sector y sobre todo para un partido como Olavarría, ojalá viniera a anunciar algo o dijera algo que fuera sustancioso. Que no sea algo como que estamos trabajando. Esa ambigüedad permanente. Así que una sorpresa la visita, sí. No, nosotros no sabemos nada, lo escuché por radio nada más. Es una lástima que, por ejemplo, cuando se hizo tanto para incentivar al productor a sembrar trigo y ahora cuando estamos en plena cosecha esté cerrado todo y no haya una cotización valedera para los productores, ¿no? Sí, ellos no han hecho nada para que sembremos trigo, digamos todo lo contrario. Las promesas de devolución de retenciones no las han cumplido. Las retenciones siguen puestas, las restricciones a la exportación, que es el gran problema que tenemos hoy en día con la baja de precio, con la presión de cosecha. Eso no hay nada solucionado, así que no han hecho nada a favor del trigo. Así que sí, una lástima que esté en una localidad que debería ser eminentemente triguera y que no aprovechara ahora para hacer alguna clase de anuncio. Respecto de la asamblea de anoche en San Cayetano, yo no fui, pero fue gente de Olavarría, y según las primeras informaciones que tengo, es la de hacer un petitorio realmente fuerte y en serio. Y a partir de ahí, bueno, ver la respuesta, y debe ser concreta, si no, se tendrá que ir a algún tipo de cese de comercialización de, por lo menos, de trigo. Sí, ya se está hablando algo de eso, ¿no? Incluso hubo una reunión de la mesa de enlace esta semana que está terminando ya, y bueno, ¿hay algún pedido de las bases, de alguna movilización, alguna cuestión, ¿no? Sí, porque es tan loco este tema del trigo que no es incomprensible, ¿eh? Bueno. Es así, no le lleva nada al Estado en dinero, no hace al costo de la famosa mesa de los argentinos, es un capricho. Sí, hay muchos que ya lo están utilizando al trigo, lo están levantando y lo están utilizando como forraje. Sí, ¿eh? Porque hay trigos de baja calidad en el norte, claro, que son inubicables. Exacto. Si no hay una exportación activa, un trigo de exportación es un trigo muerto, digamos. Más favorecido, digamos, sería la industria molinera, hoy por hoy. Y sí, todos en realidad, todos, pero el más perjudicado es el que tiene que vender y el más perjudicado es el que tiene un trigo de baja calidad, por motivo, claro, de alto rinde, a lo mejor tiene viste que los trigos se agrupan en distintas clases, hay trigos que no tienen una buena calidad molinera y si para colmo rinden mucho, es un trigo forrajero. Sí. Por lo general, cuando mayor es el rinde, peor es la calidad, ¿no? Y sí. A igual cantidad de nitrógeno se reparte en más granos. Claro, sí, en más granos. Exactamente. Fernando, hay muchas cosas para conversar. Está el tema seguridad, ¿no? Sí, en el tema seguridad vos viste que nosotros hemos publicado una solicitada unos días atrás y estamos trabajando en poder lograr alguna reunión junto con el apoyo de la municipalidad, de lograr alguna reunión con los más altos cargos de la justicia, de la zona, digamos. Ya no con la policía, sino con los jueces. No, claro, ni los fiscales. Sí, sí, sí, de los fiscales para arriba, diría. La policía, con la policía, ya lo siempre lo digo, tenemos una relación fluida. La Comisión de Seguridad también. Van a venir algunos patrulleros más que ya han sido adquiridos. Con esa descentralización que ha hecho la provincia, la municipalidad. En fin, nos sigue, seguimos teniendo una mesa con uno o dos patas, se nos cae permanentemente. Falta armar la otra pata porque... Claro, vos recordarás que no hace muchos días hubo un robo de Hacienda, 12, 13 vacunos, sí. Se agarró a los responsables, no pasó nada. No, es una... Pero es un problema de justicia. Es un problema, claro, y ese como un denominador en general de casi todos los delitos. Nosotros vamos por el abigeato o por el robo en el campo, porque es lo que gremialmente nos atañe, pero realmente la cantidad de procesos o de detenidos, ni a qué hablar de condenados, es muy baja. Y eso no lo digo yo. Hay publicaciones, lo han analizado periodistas locales, eso, vos lo habrás leído, sí. O sea, es público y notorio, así que, digamos, falta un poco de compromiso. Uh-huh. Del lado de la justicia, así que bueno, estamos organizando eso. Después que eso todavía no tiene fecha cierta, pero lo que sí tiene una fecha cierta es que la gente de... Nosotros vamos a estar reuniéndonos el día 21 de diciembre con el ministro Casal en Azul, pero eso va por otro lado. Viste que en Azul hubo bastante problema de transportistas. Sí, sí, que acá no hubo, ¿no? Acá no, de magnitud no. Claro, en Azul, en Pehuajó, en distintos lugares. Sí, sí, sí. Bueno, al respecto, y dará también seguramente la charla para el tema del abigeato. Así que el martes 21 va a estar Casal en Azul reunido con la gente de Carvap. Bueno, yo te voy a proponer, Fernando, una pausa, y después de la pausa vamos a charlar un poquito de tu cura, si te parece. ¿Cómo no, Hugo? La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Auspicia Materiales Rurales El Quebracho, el primer supermercado para el hombre de campo. Semillas Veterinaria y para la construcción. Materiales El Quebracho para el campo de hoy. Avenida Pellegrini 2860, teléfono 426740. Indicaciones nuestro operador, son válidas, valideras, ¿eh? Así que sí, pero el operador es el que sabe, nosotros somos los que no sabemos. No, y mirá, Hugo, si vos no sabés a esta altura, yo no sé. Bueno, decíamos, charlábamos con Fernando, vamos a hablar un poco de tu cura, porque indudablemente tema trigo es un tema que atañe a todo el país, ¿no? El tema de tu cura ya está un poco más focalizado, a pesar de que ahora se está extendiendo, porque hemos visto que la provincia de Neuquén ya tiene problemas de tu cura. Ya esta semana que está finalizando, ha habido muchas denuncias en la provincia de Neuquén por el avance de la tu cura. Pero ¿cómo estamos nosotros, Fernando? Bueno, nosotros estamos con todas las definiciones en cuanto al área que se va a hacer, y en cuanto a la forma de financiarse, estamos hablando, la provincia destina como auxilio financiero, pero retornable, no, sí, es hay un que devolverlo. Hay que devolverlo, destina 17 millones de pesos. Uh-huh. una cifra, qué sé yo, antojadiza, porque no tienen... Para la cantidad de partidos es muy chica. Sí, es chica y no tiene nada que ver con nada, pero bueno, han destinado 17 millones de pesos. De esos 17 millones de pesos, 1 millón y moneditas le corresponde al partido Olavarría. Y había otro 1 millón otorgado previamente, también en forma retornable, por la Nación, que conforman un fondo de 2 millones de pesos. Con ese fondo de 2 millones de pesos se van a hacer las... 100.000 hectáreas que los monitoreadores están terminando de definir hoy. Teníamos exactamente definidas y delimitadas alrededor de 90.000, y entre ayer y hoy estaban definiendo las 10.000 restantes en función de la población que se observa en los campos. Es el trabajo, Fernando, que están haciendo. Disculpame que te interrumpa, pero creo que ahí dentro de esos 2 millones de pesos está incluida una parte que es la parte municipal, ¿no? ¿O no? No. Estos 2 millones de pesos son exclusivamente... ¿Pero aparte hay un fondo municipal también? No, para este caso. Se compone del millón... Provincia y Nación. Provincia y Nación, pero son todos retornables. Y retornables en forma solidaria, en la tasa, se van a aplicar en la tasa vial, es en razón de más o menos 3 pesos por hectárea. Ajá. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende porque al atacarse los focos, que son los focos más graves del partido, de donde se disemina la plaga y donde está la donde se disemina al resto del partido, es importante para todos que esos centros sean adecuadamente combatidos y simultáneamente combatidos. Entonces, para eso se hizo todo el trabajo y para eso se coordina la lucha y se hace a la vez. Eso se va, ya está el producto adquirido, ya está la empresa de pulverización hablada también, es una empresa aérea, por supuesto, una empresa local, y los trabajos deberían estar comenzando ya esta semana, esta semana que empieza. Así que es importante, yo creo que es importante comprender el argumento de que esto es para el bien de todo el partido, por más que a mí a lo mejor esta vez no me toque, es un tema de que este fondo, cuando sea devuelto por los productores, el año que viene estará disponible para quien le toque el año que viene. Entonces es como una cosa que hoy por ti, mañana por mí. Este fondo tiene esa característica, que es como un préstamo, pero permanente, que es un punto de arranque hoy, porque evidentemente si queremos hacer el trabajo en tiempo y forma, la financiación, juntar la plata de los productores sería medio difícil. ¿Ha mermado con respecto al año pasado o estamos más o menos igual? Los focos importantes tienen una cantidad importante de tucura. Ajá. Lo que ha mermado son parte de las zonas que se habían pulverizado el año pasado, este año están con una menor carga. Pero los focos importantes tienen una cantidad importante. Si yo, la verdad que en este momento no me acuerdo, me gustaría tenerlo acá porque lo tenía, pero no me lo acuerdo de memoria, la cantidad de huevos. Sí, me falta el dato del mapa. Ese mapa definitivo va a estar terminado lunes o martes. Vamos a tener el mapa exactamente con todas las áreas precisamente delimitadas y los productores que van a ser total o parcialmente abarcados por la pulverización. Sí.